Ahora sí. Buenos días. ¿Cómo están? Siempre es un gran privilegio poder compartir con ustedes, poder contarles un poquito de lo que puedo reflexionar cuando estoy estudiando. Pero siempre la invitación va a ser que ustedes hagan su propio estudio, que ustedes saquen sus propias reflexiones. Nosotros lo que hacemos es compartir un poco lo que vemos allí, en oración, estudiando, reflexionando y aprendiendo. Pero siempre la invitación será la misma. Ustedes en casa pueden también hacerlo. Bueno, y como estamos estudiando este tema histórico, tienen que leer Samuel, Reyes, Crónicas, tienen que leerlos completos para que entiendan de una manera más global todo lo que el Señor nos quiere decir en la historia de Israel, que se relaciona mucho con la iglesia. Cada vez que ustedes se sumerjan más en la historia de Israel, se van a dar cuenta cuántas cosas parecidas encontramos con lo que es la iglesia hoy en día. Por eso vale la pena hacer este estudio. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este buen tiempo que nos das. Oramos para que estemos dispuestos en esta mañana a entender tu palabra, a aplicarla a nuestras vidas, a no solamente leerla y escuchar a alguien que habla ahí al frente, sino que nos disponemos para entenderla, para seguir estudiándola en casa, seguir meditando en ella y con tu compañía poder comprender cada vez más. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando Reyes, entonces. Vamos a terminar hoy con el capítulo 22. Cerramos el libro de Reyes, el primero, y comenzamos el segundo libro de Reyes. Creo que ya les hemos contado que esto no estaba dividido, ¿no? Era un solo compendio, solo que era muy grueso. Ya a alguien se le ocurrió que era bueno dividirlo por tomos, y por eso lo tenemos con esas divisiones. Pero inicialmente era una sola narración la que había allí. Vamos a comenzar con el reinado de Josafat, uno de los pocos reyes buenos que hubo después de David y Salomón. Algo que ustedes tienen que notar es que Judá se queda una sola tribu, ¿cierto? Y las otras 10 es lo que se llamaba Israel, y los levitas fluctuaban, ¿no? Eran 12, una fluctuante, una Judá, y las otras 10 se llamaban Israel. Pero es Judá la que va a tener dos reyes muy buenos, que fueron Asa y Josafat, el hijo de Asa. ¿Por qué fueron buenos? ¿Por qué se le llama un buen rey o un mal rey? Es algo muy sencillo. El buen rey se ceñía a los mandatos de Dios y buscaba que el pueblo también se ciñera a los mandatos de Dios. Un mal rey olvidaba los mandatos de Dios, confiaba demasiado en su propia opinión y literalmente lo único que buscaba era darle gusto al pueblo para tenerlos ahí tranquilos y que no lo molestaran y más bien lo apoyaran en todas sus decisiones. Esa era la diferencia entre un buen rey y un mal rey. Un buen rey recibía todo el apoyo de Dios. Un mal rey, por lo general, la pasaba muy mal. ¿Bien? Y vamos a hablar de dos reyes hoy. Uno bueno y uno malo. Y vamos a empezar con el bueno, que se llama Josafat. Vamos a leer lo que nos cuenta Reyes en el capítulo 22, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41. Dice allí: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Eso es todo lo que nos dice Reyes. Pero por eso tenemos que siempre leer. Estos libros no se pueden leer solos, hay que leerlos con crónicas también. Porque así complementamos toda la información que nos cuentan sobre estos reyes. Un par de aclaraciones. Dice allí que en el versículo 43, la segunda parte dice: con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares altos eran lugares que habían construido algunos reyes para adorar a Dios, efectivamente, pero también los comenzaron a usar para adorar a otros dioses. ¿Ven? Y se volvió abominación a Jehová. Josafat trata de quitarlos, pero no los quita todos. ¿Bien? Trata él trató de erradicar todo lo que no fuera acorde con la adoración a Dios, pero se quedaron algunos y la gente insistía en adorar otros dioses en esos lugares altos. Y se hace mucho énfasis en eso. De hecho, el único rey que viene a quitar todo es Josías, muchos años después. Él sí va y erradica todos esos lugares que no eran para la adoración a Dios exclusivamente. Y en cuanto a las naves que construyó con Ocosías, el rey de Israel, finalmente es Dios el que permite que se destruyan todo eso, porque Dios no estaba tan de acuerdo con esa relación entre los reyes de Judá y los de Israel, si, teniendo en cuenta que el rey de Judá estaba haciendo las cosas bien y el de Israel no tan bien. Entonces Dios prefería que no hubieran a veces esas alianzas. Entonces lo que vamos a hacer es revisar un poco Crónicas. Vámonos hasta segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, por favor. En el capítulo 17. Y vamos a aprender muchas cosas de Josafat. Era un muy buen rey este hombre. Y vamos a aprender cosas muy interesantes de su vida y de algunas de las cosas que él hizo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Capítulo 17. Estamos allí todos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, versículo 5, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Ven, él sí quitó lugares altos. Lo que pasa es que no los quitó todos, es lo que podemos entender. Pero fíjese lo que dice el versículo 4. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por eso era un buen rey. Por eso insistimos en que era un buen rey, porque seguía los mandamientos de Dios. Y ahí es donde empezamos a sacar aplicaciones. Si te has preguntado en algún momento, ¿soy un buen cristiano? ¿Soy un mal cristiano? Bueno, lo que tienes que preguntarte es, ¿qué tanto me ciño a lo que Dios espera de mí? Y ahí yo comienzo a darme cuenta si soy un buen cristiano o soy un mal cristiano. Pero la única manera en que usted va a saber qué está bien y qué está mal es meditando en esta palabra. Y fíjese lo que va a hacer Josafat para que me entiendan un poco más lo que les quiero explicar. Versículo 7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Amén. Esta es una de las enseñanzas más importantes de lo que hizo Josafat como rey. No se trata de que como rey era muy bueno, seguía los mandatos de Dios y obligaba al pueblo a seguir los mandatos de Dios. No, él les enseñaba la ley de Jehová. Mandaba a los sacerdotes, mandaba a las personas en las que él confiaba a que predicaran eso, a que les mostraran qué estaba bien y qué estaba mal, porque era la única manera en que el pueblo iba a entender cuándo estaban actuando bien y cuándo estaban actuando mal. ¿Qué pasaba con los reyes malos? No van a encontrar de los reyes que dice que no hicieron lo bueno delante de Dios, ninguno de ellos se tomó el trabajo de ir a mirar qué era lo que decía la ley. Ninguno de ellos se tomó el trabajo de contarle al pueblo qué era lo que decía la ley. Y olvidaron cosas muy importantes y por eso se hacían sabios en su propia opinión. Pero Josafat fue muy sabio. Si yo quiero que el pueblo siga los mandatos de Dios, debo enseñarles cuáles son los mandatos de Dios. Si tú eres un cristiano que se preocupa mucho porque otros conozcan el Evangelio, pues no lo van a conocer si tú no les muestras el Evangelio, si no les enseñas el Evangelio. Es muy bueno orar por todos los que queremos que crean, pero también tenemos que encontrar el tiempo de explicarles, de mostrarles, de enseñarles. Eso se hace con mucha paciencia. Bueno, y fíjense que no manda un solo hombre, manda muchos hombres, muchas personas a hacerlo. Entonces ven que cuando les digo que cada vez que leemos la historia de Israel, vamos encontrando cosas parecidas a lo que pasa con la iglesia. No es que sea lo mismo, pero vamos a encontrar que muchos de los errores que cometió Israel los ha cometido la iglesia. Muchas de las maneras como funciona la iglesia, también así funcionaba Israel en algún momento. Es muy bueno estudiar la historia de Israel porque nos ayuda a entender mucho cómo Dios espera que funcione la iglesia. Bien, sigamos. Dice allí en el versículo 10: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y dice el versículo 12: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Y quiero que le prestemos atención a dos versículos. Volvamos a leer el versículo 2 del capítulo 17. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Dice otra vez: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas. Y fíjese lo que dice el 12: edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Entonces, no se trataba solamente de predicar el Evangelio, no se trataba solamente de ser un buen rey, se trataba de tomar las precauciones necesarias para que mi pueblo estuviera protegido. Entonces ponía límites, ponía fortalezas, ponía ejércitos que protegieran mi pueblo. Porque no quiero que mi pueblo se desvíe. Porque no quiero que mi pueblo comience a creer cosas que no tienen que creer. Porque no quiero que comiencen a adorar dioses que no deben adorar. Entonces, volvemos a sacar una aplicación allí a nuestra vida como creyentes. No se trata solamente de leer el Evangelio, no se trata solamente de venir a la iglesia, no se trata solamente de decir yo soy cristiano. Se trata de tomar las precauciones para que no te vayas por otro camino. Se trata de mirar qué es eso que te ataca y poner allí fortalezas en oración, congregándote, obviamente, meditando en la palabra de Dios y tomando las precauciones necesarias para que tu vida no se contamine de lo que no tiene que contaminarse. Entonces tenemos que comenzar a pensar, ¿qué es eso que afecta a mi vida que hace que me aleje del Señor? ¿Qué es eso que está logrando que yo no medite en la palabra del Señor cada día? ¿Qué es eso que me motiva a no orar cada día? ¿Qué es lo que me está incitando a alejarme del Señor? Y tengo que empezar a detectar todas esas cosas que me atacan y debo poner allí fortalezas para proteger mi vida, la vida de las personas a las que amo. Entonces tenemos que aprender también cómo pensaban estos reyes para proteger al pueblo y mantenerlos enfocados en lo que Dios esperaba de ellos. Así que es una reflexión importante que tenemos que hacer en esta mañana, y por favor no se vaya hoy sin pensar en eso, porque es una buena semana para que usted comience a reflexionar qué es eso que tengo que comenzar a bloquear en mi vida. No me voy a encerrar en una burbuja para no hablarle a nadie porque de pronto me contamino. No. Cuando yo hablo de fortalezas, hablo de medidas de precaución, oración, meditación en la palabra, conversaciones en las que no debo involucrarme, tal vez programas de televisión que no debo ver, libros que no debería estar leyendo, pensamientos que no debería estar teniendo. ¿Qué es lo que me está generando esos pensamientos? Comenzar a tomar precauciones. Pero fíjense que cuando Dios dice que era un rey bueno, Él no está diciendo era un rey perfecto. Nunca se equivocaba. Cuando ustedes están leyendo Reyes, y creo que seguramente lo hemos leído varias veces en este primer libro de Reyes, seguramente se acuerdan que hay momentos en que Dios dice, por amor a David, mi siervo, no voy a hacer este mal en tu vida, sino que lo voy a hacer después. Y Dios insiste en repetir, por amor a David, por amor a David. ¿Fue David perfecto? No, David se equivocó. Pero fue un buen rey. Dios vio todo lo bueno que había en David. Y fíjense que en Josafat también hace énfasis en eso. Veamos el capítulo 19 de segundo libro de Crónicas. Ahí adelante, por favor. Fíjese lo que dice el capítulo 19. Leamos desde el versículo 1. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Esto sucede después de que lo que nos contó Edgar hace 15 días sobre esa reunión que tuvieron Josafat y el rey de Israel. Y confunden a Josafat con el rey de Israel y tratan de atacarlo. ¿Recuerdan más o menos? Después de ese combate que hubo allí, donde Josafat salió bien librado y el rey de Israel fue asesinado, entonces Josafat va de regreso a su casa. Y entonces sucede esto que nos narra Crónicas en el capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? Refiriéndose al rey de Israel. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios estaba molesto con Josafat por esa alianza que hizo con el rey de Israel. Y dice el versículo 3, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Fíjense esa última parte de ese versículo. Eso debe quedarse también en su corazón, por favor. Leámoslo otra vez. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Quería Dios un rey perfecto? No. Ellos podían equivocarse, podían cometer errores. Dios nunca nos ha pedido que dejemos de ser lo que somos, que dejemos de ser seres humanos. Porque los humanos nos equivocamos mucho. Dios no espera de nosotros perfección. ¿Qué espera Dios de nosotros? Un corazón dispuesto para buscarlo. Eso es lo que debe quedar acá, en mi corazón. Eso es lo que espera Dios de un cristiano. Un corazón dispuesto para buscarlo. No un corazón dispuesto para buscarlo cada 15 días, cada 20 días, cada 6 meses, cada vez que tengo problemas, cada vez que me siento triste, cada vez que tengo hambre. No. Siempre. Cada día. Estando bien, estando mal, estando triste, estando alegre. Dios espera eso de cada uno de sus hijos. Por eso debemos tenerlo en mente. No quería Dios reyes perfectos. Y a pesar del error de Josafat, él vio lo bueno en Josafat. No quiso prestarle atención a lo malo. Quiero que miremos algo más allí en Crónicas sobre Josafat. Resulta que él decide poner jueces, en todo Judá. Y él nombra unas personas específicas en Judá para que juzguen al pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 10. Leamos el versículo 10 del capítulo 19, ahí donde estamos. Está nombrando los jueces y él les encomienda algunas cosas. Dice, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causas de sangre, estoy en el versículo 10, entre ley y precepto, estatutos y decretos, fíjese lo que les dice Josafat, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Y si leemos el final del versículo 11, dice algo muy importante, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno. Fíjese la palabra que utiliza, dice, esforzaos pues, al final del versículo 11, espero que lo hayan encontrado, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno, esforzaos. Dios no dice, o lo haces o no lo haces, dice, esfuérzate, yo quiero ver que te esfuerces, yo sé que te equivocas, yo sé que a veces te da pereza, a veces tienes problemas, a veces no te puedes concentrar. No sé si les ha pasado, pero a veces uno está orando y son tantas las preocupaciones que uno tiene en la cabeza que no puede concentrarse mientras ora. Y Dios dice, yo entiendo eso, pero esfuérzate por estar conmigo, por buscarme a mí, por agradarme a mí. Esfuérzate y Jehová va a estar contigo. Esforzaos. Capítulo 20 de segundo libro de Crónicas. Siempre nos referimos a el Padre Nuestro por allá en Mateo 6 y se nos dice que ese es el modelo de oración, ¿no? Sí, y es, ese es el modelo de oración que nos dio el Señor Jesucristo. Por favor, siempre tengámoslo en cuenta, no para volverlo una vana repetición, pero sí para tener en cuenta ese modelo que Él nos dio y que nuestras oraciones se acerquen un poco a eso. Pero no es el único modelo de oración que hay en la Biblia. Josafat nos da un modelo de oración en el capítulo 20. Resulta que a pesar de ser un muy buen rey, si ustedes recuerdan, Salomón tuvo una gran época de mucha paz. Nadie lo atacaba, nadie lo molestaba. Por allá al final de sus días, cuando se desvía de lo que Dios le había encomendado, entonces le surgen enemigos a Salomón. Y bueno, pasan muchas cosas. Pero con Josafat pasó algo similar. A pesar de ser muy bueno, de todas maneras hubo enemigos en el camino de Josafat como rey. Y dos de esos enemigos fueron Moab y Amón. Y entonces estos pueblos deciden atacar Judá y Josafat no era ese tipo de rey que decía, yo soy fuerte, que vengan los pueblos que quieran, que nosotros nos vamos a defender, no nos vamos a dejar, que así era como pensaban muchos reyes que no hacían lo bueno. Y entonces escuchaban que alguien venía a atacarlos y lo primero que hacían era reunir el ejército. Josafat no, fíjense lo que hace Josafat. Capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor. Josafat se asustó. Como se asustaría cualquier rey cuando le dicen, oye, vienen a atacarte y vienen bastantes soldados. Él tuvo temor. ¿Y qué hizo Josafat? Se humilló. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Cuál fue la mejor defensa de Jehová contra el ataque de sus enemigos? Dios. Dios. Él buscó al Señor primero y le dijo a todo el pueblo, vamos a buscar a Dios primero, porque esa es nuestra primera defensa. Después, si tenemos que salir a pelear, peleamos, pero primero Dios. Y se postra Josafat a orar, y quiero que leamos esa oración, por favor. Dice el versículo 6, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué es lo que está haciendo Josafat para iniciar su oración? Adorar a Dios, adorar al Rey, al Padre, engrandecerlo. Él es Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es Dios grande y poderoso. Así deben empezar mis oraciones. Engrandeciéndolo. Él no necesita que lo engrandezcamos, pero sí que seamos conscientes de su grandeza. Y fíjese cómo sigue la oración. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Están haciéndole un reclamo a Dios, diciéndole, tú nos oirás, tú nos salvarás. No, le están recordando lo que el mismo Dios les ha prometido desde que los sacó de Egipto. Josafat está haciendo un énfasis en las promesas en las que ellos confiaban. Y le está diciendo, Dios, yo sé que a tu lado voy a estar a salvo porque así tú me lo has prometido. Israel confiaba, Josafat confiaba plenamente en las promesas de Dios. Y después de que le ha engrandecido, de que le ha dicho, yo confío en ti, porque tú me has prometido que me vas a proteger, que si clamo a ti me vas a salvar, entonces ahí sí le cuenta cuál es el problema, Josafat, a Jehová. Versículo 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Ahí sí le cuentan el problema a Dios. Pero no podemos empezar nuestras oraciones diciéndole a Dios cuáles son todos nuestros problemas, porque tenemos un Dios maravilloso, que de hecho ya sabe cuáles son nuestros problemas. Pero si alguna vez se ha preguntado cómo debe orar, estos son los modelos de oración que debemos seguir. Primero lo engrandecemos, primero le mostramos toda nuestra fe en Él, que en realidad confiamos plenamente en su poder y en el control que tiene de nuestras vidas. Y entonces ahí sí comenzamos a hablarle de nuestros problemas. Y finalmente, después de explicarle el problema, Josafat le hace una petición. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa fue la petición de Josafat. No sé qué hacer, Dios. No sé cómo reacciono, no sé cómo organizo a mi pueblo. Son muchos los que vienen. Si tú no estás acá para ayudarnos, no vamos a poder hacer nada. Así deben ser tus oraciones. Engrandeces a Dios, le muestras toda tu fe, cuánto confías en Él, le cuentas tus problemas y le pides lo que le quieres pedir. Y Él decidirá qué te va a dar, cuándo te lo va a dar, cómo te lo va a dar, porque Él sabe qué es bueno y qué es malo para ti. Y Jehová respondió la oración de Josafat. Versículo 14, estamos en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Versículo 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bien. Si usted está atravesando problemas hoy en día, si tiene enemigos, personas que le hacen mal, si está preocupado porque se vienen muchas cosas encima suyo, deudas, problemas, situaciones difíciles, tenga eso muy presente. La guerra no es suya, es de Dios. Déjelo a Él librar esa guerra. No se siente a esperar. Usted vive su vida. Usted sabe qué está bien y qué está mal. Usted sabe cómo debe proceder en cada situación. Así que usted vive su vida haciendo las cosas bien. Y Dios hace el resto. Amén. Usted mantiene su comunión con Dios, mantiene la meditación en su palabra, está en oración constantemente y vive su vida común y corriente como cualquier otra persona. Y Dios va a actuar. Porque si hay una gran batalla que librar, es una guerra que Él va a librar, no usted. Porque usted con todas sus fuerzas no puede obtener una victoria, Él sí. Así que descanse en Él, como hizo Josafat y como hizo todo el pueblo de Judá. Descansaron en Dios y Dios les respondió textualmente, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sigamos leyendo, versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Voy a leerlo otra vez. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero ese estad quietos no es siéntese en una silla y no haga nada. Estad quietos es no se desespere. Usted haga lo que tiene que hacer. Viva su vida común y corriente. Manténgase en comunión con Dios y Él hará. Cuéntele sus cosas a Dios, sus problemas, sus peticiones. Él hará. ¿Cómo, cuándo? No sabemos. ¿Cómo se imagina uno que va a ayudar Dios a Josafat en este momento? Seguramente alguien diría, bueno, pues si lo que Dios quiere es que Josafat y Judá ganen la guerra, pues les va a dar mucha fuerza a los soldados y van a vencer a todos los enemigos. Y los van a acabar a todos a espada. Eso es lo que uno podría imaginarse. O podría uno imaginarse mil soluciones, pero Dios siempre va a actuar de las maneras más inesperadas. Fíjese lo que hizo Jehová. Ellos comienzan a... Josafat lo que les pide es: mantengámonos en comunión con Dios. Y cuando van saliendo para la batalla, comienzan a cantar, comienzan a adorar, comienzan a alabar a Dios. Y fíjense lo que va a pasar en el versículo 22 del capítulo 20. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Josafat y su ejército no tuvieron que entrar en batalla. Dios confundió a estos pueblos y los hizo que se mataran entre ellos, porque venían a atacar su pueblo. Ni siquiera se tuvieron que desgastar en batalla. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió que otros reyes sí libraran batallas y murieran muchos israelitas y muchos judíos? Porque Josafat en esta ocasión lo puso a él primero y ordenó que todo el pueblo buscara primeramente a Dios. Y entonces Dios dijo: ni siquiera los voy a dejar entrar en batalla. Los confundió y allá ellos, sus enemigos, se mataron solos entre ellos. Y después, ¿qué hizo Dios? Mandó a los israelitas, a los judíos, perdón. En este punto hay que hacer diferencia entre israelitas y judíos, porque en este momento de la historia eran dos pueblos diferentes. Y los judíos van y recogen el botín. Duraron 3 días recogiendo todas las riquezas que habían quedado regadas en el campo de batalla. Porque estas naciones venían con demasiadas cosas, venían cargados de muchas cosas a las batallas. Y duró 3 días Josafat y su pueblo recogiendo todo el oro y toda la plata y todo lo que dejaron allí en el terreno. ¿Por qué? Porque Josafat puso primero a Dios. Así que debemos prestarle mucha atención a esto, porque Josafat es un muy buen ejemplo de lo que es un buen rey y de lo que podemos entender por buen cristiano. ¿Bien? Si usted se pregunta qué hace un buen cristiano tiene luchas, muchas luchas, todos los días, batalla contra mil problemas. Pero si su centro es Dios, si lo primero es Dios, entonces Dios va a librar esas batallas por cada cristiano. En el momento justo, de las maneras que Él considera más apropiadas. Por eso a veces cuando parezca que usted ora y ora y no le responden y las cosas no le salen bien, no se desespere. Él sabe cómo hace las cosas. Y cuando usted menos piense, pues va a tener una respuesta. Y si usted comienza a apresurarse a tomar decisiones y a hacer lo que usted quiera, entonces ahí es donde vienen los problemas. Porque comienza usted a desviarse de lo que Dios quiere para su vida. Así que no sea sabio en su propia prudencia y trate de seguir los mandatos de Dios. Y revisemos a Ocosías, que tampoco nos dicen mucho de Ocosías, es muy breve lo que nos cuentan de él. Volvamos al primer libro de Reyes, capítulo 22, por favor, versículo 51. Ya hablamos de un rey bueno, Josafat, que qué gran aprendizaje. Por favor, estudien en casa, realmente es algo muy valioso, es algo que usted va a aprovechar mucho si se toma el tiempo de reflexionar sobre estos buenos reyes. Y de los malos también aprendemos cosas, pero no tantas. Vamos a ver. Dice Ocosías, rey de Israel. Hay que hacer énfasis en que era el Ocosías de Israel, porque también hubo un Ocosías en Judá. Este es el de Israel, hijo de Acab. Versículo 51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Hasta este punto, después de Salomón, no hubo, hasta este punto, un solo buen rey en Israel. Todos hicieron lo que quisieron. Y si se acuerdan, Acab fue el que estuvo con Jezabel, e hicieron toda esa cantidad de desastres en Israel. Versículo 53. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 4, por favor, para que entendamos de qué se trata todo esto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Deuteronomio 4, 23 dice así. Hasta el 27 vamos a leer. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Este es el versículo, este 24, es el versículo que rige toda la historia de los reyes después de Salomón. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Por eso les decía al principio, los que seguían a Dios eran buenos reyes. Los que se apartaban de Dios para adorar a otros dioses o adorarse a sí mismos, esos eran los malos reyes, porque Él es Dios celoso. Versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿Por qué era tan importante que Josafat mandara personas a predicar la ley, perdón, a todo su pueblo en Judá? Para que la gente recordara estas promesas que Dios había hecho. Cuando se le mostraba esto al pueblo de Dios, entonces entraba un gran temor en ellos y dejaban de adorar falsos dioses. Pero como habían reyes a los que no les importaba esto, entonces por eso hacían lo que querían, no se acordaban que Dios les había hecho unas promesas específicas, se desviaban del camino y sufrían las consecuencias. Por eso, cristiano, si tú te alejas de la palabra de Dios, si no meditas en ella, si no insistes en buscar a Dios, te vas a olvidar de lo que Dios espera de ti y vas a terminar haciendo lo malo delante de Él. No dejes de meditar en la palabra de Dios, porque eso es lo que te mantiene ahí, firme en su presencia, haciendo lo bueno delante de Él. Y resulta que en el primer capítulo del segundo libro de Reyes, vemos literalmente lo que quiere decir el versículo 24, donde dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Vamos a Reyes, les voy a resumir muy rápido lo que pasó allí en el capítulo 1. Capítulo 1 de Reyes, versículos 1 al 18. Resulta que Ocosías, hijo de Acab, se cayó por una ventana, se golpeó y quedó mal. Él, enfermo, dice allí. Y entonces él manda unas personas a que consulten a Baal Zebub, dios de Ecrón. Un falso dios. ¿Por qué hace Ocosías eso? Porque no confiaba en el verdadero Dios de Israel. Porque se le había olvidado que había un Dios poderoso que podía consultar. No, él prefirió ir a consultar. Ya estaba tan habituado a adorar falsos dioses y su familia venía tan habituada a eso que a él le pareció muy fácil mandar consultar a un falso dios. ¿Ven? Por eso es tan... Si usted es cristiano y se sienta a leer el horóscopo, es algo parecido a esto. ¿Ven? Si usted es cristiano y va donde el fulano que le lee las cartas, pues es algo parecido a esto. ¿Ven? No es coherente, no es lógico. ¿Para qué tiene a Dios entonces? Él lo sabe todo, Él le puede responder. De maneras que usted tiene que aprender a entender, pero Él le va a responder. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. Estoy en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey en Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Como no quiso consultar a Dios, sino que insistió en adorar otros dioses, pues Dios le mandó decir: ahí te vas a quedar y te vas a morir. Y entonces Ocosías, desesperado, manda a un capitán con 50 soldados a que busquen a Elías y a que lo persuadan de que vuelva a darle la cara al rey. El ángel de Jehová estaba con Elías todo el tiempo. Llega el capitán allí y en el versículo 10, miren lo que le dice Elías. Y Elías respondió y dijo, versículo 10, dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Dios es Dios celoso y su ira es como fuego consumidor. Y pasó literalmente lo que esto dice, sucedió, bajó fuego del cielo e incineró a estos 50 soldados con su capitán. Y mandó otro capitán, Ocosías, y volvió y les dijo lo mismo Elías, y volvió y los incineró Dios a todos. Y entonces va un tercer capitán muerto del susto, porque claro, ya le han incinerado dos grupos de soldados y lo mandan a él, pues este capitán iba muerto del susto. Versículo 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Este señor estaba temblando de miedo. Pero como por lo menos mostró un poco de reverencia y un poco de respeto ante el poder de Dios, que no habían mostrado los dos anteriores, entonces Dios dijo: bueno, está bien, a estos no los vamos a consumir en fuego. Dice el versículo 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Ven, es un tema de respeto, de reverencia. Es Dios, no es Diosito. Es un gran Dios, poderoso, majestuoso. Y hay que tenerle en cuenta. Él es el centro de nuestra vida. Él es lo más importante. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, es lo que nos hace llamarnos cristianos. Por eso esto no es un juego, ni es algo para tomar a la ligera. Dios es un Dios celoso. Así que pregúntate, ¿cuántos dioses tienes en tu vida? ¿A qué le estás prestando más atención que al Señor Jesucristo? Porque eso te va a responder la pregunta. ¿Hay algo que te esté quitando el tiempo con el Señor? Ese es un Dios que tú has levantado, un ídolo que has levantado. Y Dios es un Dios celoso. Fíjense la pregunta del versículo 16. Tremenda pregunta. Y le dijo, así ha dicho Jehová, está hablando Elías con Ocosías, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? ¿Qué tal la pregunta que le hizo Elías a Ocosías? ¿No hay Dios en Israel? ¿No te das cuenta que estás sentado en ese trono porque Dios te puso ahí y tú mandas a consultar a un falso Dios? Sentido común. ¿Qué haces buscando un montón de opciones en tu vida para vivir mejor cuando tienes a Cristo? Él es suficiente. No tienes que estar buscando nada más. Él es tu alegría, Él es tu satisfacción, Él es todo lo que tú necesitas. Así que deja de insistir en buscar otras cosas, que lo único que hacen es estorbar. Porque si Cristo es tu centro, entonces ya tienes todo. Él te va a sustentar. Él te va a sacar adelante. No importa si en este momento estás viviendo una situación tan difícil que sientes que te ahogas y te ahogas en tantos problemas. Si Él está ahí contigo, Él te saca. Pero la pregunta es, ¿Él es tu centro? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? Eso es lo que debemos reflexionar. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y efectivamente, Ocosías murió. Qué bueno haber estudiado con ustedes un poco, haberles contado estas reflexiones. Por favor, estudien en casa. Continúen leyendo. No esperen 8 días a que venga otra persona a contarles lo que sigue en los capítulos que vienen. Léanlos esta semana en casa, reflexionen, tomen notas, háganos preguntas. Las personas que estamos acá predicando y enseñando, estamos muy dispuestos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan sobre todos estos temas de los que podemos aprender muchísimo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este buen tiempo que nos das. Gracias por Josafat, gracias por Ocosías y gracias porque se te ocurrió poner estas dos historias de estos hombres en tu palabra para que nosotros las conociéramos, Señor. Gracias porque podemos aprender de cada letra que pusiste en este libro, tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.